Esther, nos quedan ya 15 minutitos de programa de hoy, pero es tiempo suficiente para hablar un ratito del mundo del cómic, que como es habitual, pues se pasan por aquí los amigos de Estreveo, su presidente a la cabeza, Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal, Gol? Buenas tardes, la Silva. Buenas. Hola. Y Fran Aguilera, que es al que le tenemos que agradecer, bueno, aparte de la portada de los podcasts, esta música que tenemos siempre para empezar, para bien y para mal, para todo. Fran Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿de qué hablamos hoy? A ver, ¿qué nos sirve de introducción esta música? A ver, Fran. Fran, o Gol. Venga, Fran. Venga, Fran, pues dale. Vamos a ver, en un primer momento vamos a hablar de un manga nuevo que había salido que se llamaba La Mujer de Al Lado, de Yoshiharu Tsuge. Pero como solo tiene dos obras editadas en España, pues vamos a hablar de este autor en concreto, ¿no? Es un mangaka, un autor japonés. ¿Y qué es eso? Ese palabra que ha soltado ahí de repente. Mangaka. Mangaka. El dibujante de Japón que dibuja cómics. Un dibujante de cómics. Vale. Mangaka, sí. Ya está. O sea, si Gol estuviese en Japón, sería... Pues un insulto, así. Suena a insulto, ¿verdad? Pero eso sí, es mangaka. Y aficionado, si no me equivoco, es otaku, ¿no? ¿Fran? Otaku, esto ya es más un aficionado a todo este tipo de pues, manga, videojuegos, ¿sabes? Merchandising, el cosplay y esas cosas, ¿no? Lo que aquí llamaríamos friki. Pues sí, friki en España. Sí, no lo decía con ánimo de insultar. No, era en plan sinónimo. Sí, suena sinónimo, sí, totalmente. Sí, pero otaku en Japón se considera también ahora como una especie de insulto, ¿no? Como un friki de... Ya, lo que pasa es que aquí es verdad que friki ha dejado de tener ese término, claro. O sea, esa visión peyorativa que quizás tenía hace unos años. Bueno, en fin, vamos a centrarnos, que nos vamos por las ramas. Vamos a centrarnos en Yoshiharu Tsuge, ¿cómo es? Tsuge, sí, así es. Bueno, no sabemos cómo se pronuncia, pero se escribe así. Sí, igual, se pronuncia igual que este. Vale, y son las dos obras que menciona Fran, las he editado en España Gallonero, la editorial, en un formato así en rústica, en sentido de lectura japonés, ya sabéis que es al revés que el nuestro, ¿no? Y bueno, son dos tomos en blanco y negro que son recopilaciones de historias cortas de este hombre Yoshiharu Tsuge, que es un mangaka poco convencional, porque bueno, en ambos libros viene un resumen de su vida. Entonces, es un hombre que nació en 1937, pues antes de la guerra, ¿no?, contra Estados Unidos y tal, y por lo que se ve ahí fue un hombre depresivo y triste a lo largo de toda su vida, que logró desarrollar una carrera de mangaka, lograr publicar, pero que en un momento dado, en los años 90, dijo: mira, yo ya estoy cansado, solo quiero vivir de una pensión del Estado y me retiro. Murió su mujer, la vida tampoco le ayudó demasiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, las historias que él cuenta son, al menos las que están recopiladas en estos dos tomos, tienen un claro sabor autobiográfico, ¿no?, contando un poco su historia. Y uno es La Mujer de Al Lado y el otro es muy significativo, el título se llama El Hombre Sin Talento. Eso te iba a decir, yo creo que aquí se retrató sí. Al menos en el título, no sé si luego la historia tenía algo que ver con él. Sí, sí, es de inspiración claramente autobiográfica, ¿no? Entonces, en ambas historias son cotidianas, en el Japón supongo de los 60 o así, y realmente va contando la historia de lo que se llamaría en lenguaje hollywoodiense, pues un perdedor, ¿no? Porque realmente el pobre hombre, no solo es que las cosas le vayan mal, sino que él mismo también se lo pone difícil a la vida, porque, por ejemplo, se deja de dibujar mangas y se pone a vender un puesto de piedras a la orilla del río, en el mismo lugar donde cualquiera que pueda pasar por ahí pueda coger la piedra. Puede coger una piedra, claro. Sí, me da que es invención esto, ¿eh? Madre mía, qué lumbreras. No, yo pero supongo es porque tenía el mismo... tenía, claro, esa depresión que le hacía... Claro, era una enfermedad reconocida, ¿no? Que no quería estar rodeado de gente, y entonces, claro, pues mejor que irse al río y vender piedras en el peor sitio, ¿no? Bueno, lo de las piedras, a ver, es alegórico, pero sí, que ya. Realmente... Sí, pero que... No. Claro, que realmente sí había un estudio de piedras, incluso un negocio floreciente de venta de piedras. Lo que pasa es que el tío se puso, claro, en el río donde las piedras eran canto rodado. Y había colecciones de piedras así extrañas y se valoraban mucho, Pero claro, él se fue al peor sitio de todos, claro, el que tenía al lado de casa, claro, también. Mm. Donde iba a ir. También claro, por cercanía. Pero bueno, por lo menos tenía aspiraciones, quiero decir. Se inventa esto del vendedor de piedras, pero luego también tenía otras ambiciones, ¿no? Otra cosa que no llegara a hacer nada, ¿no? Pero como ocurrírsele, se le ocurrían. Sí, pero bueno, no creo que se lo pueda calificar de hombre ambicioso, ¿no? Lo que decía Fran de la enfermedad, pero he tenido que mirarlo en el diccionario, que padecía eritrofobia. ¿Habéis oído hablar de eso alguna vez? Eritrofobia. ¿Y qué es? Lo he tenido que mirar para el programa, porque digo, eritrofobia, ¿qué es esto? Es miedo obsesivo a ruborizarse en público. Ah, vale, pues yo también lo tengo, ¿eh? También tengo. Sí, pero para que sea una fobia tiene que ser algo descomunal. Aviso. Sí, sí, sí. No, lee su vida y ves que estuvo ingresado en psiquiátrico, o sea que tuvo un hombre una vida difícil. Luego ya pues al final su mujer murió y luego también por lo que cuentan pues su hijo también con problemas psiquiátricos, en fin, que el hombre venía ya marcado, ¿no? Entonces todo ese espíritu está en estas historias, en estos mangas, que bueno, no solo es él, es también esa sociedad japonesa de los años, supongo, 60, 70 después de la guerra, que está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿luego qué ha ocurrido? ¿Cómo llegan...? O sea, quiero decir, este hombre no tiene éxito de ningún tipo, no sé si vive, no. Porque... Sí, vive. Pero, oye, sus cómics, este hombre sin talento y esta mujer de al lado, están en España y se están leyendo en España. Tan mal no debe haber ido la cosa, ¿no? A ver, yo creo que aquí el hombre, claro, que si el hombre se echa piedra a su tejado, se pone mal, claro, con ese problema de la vergüenza y eso, pues realmente lo que hace es exagerar mucho lo que está contando, ¿eh? Porque, claro, este hombre, si tiene dos películas, han adaptado dos de sus sus mangas a lenguaje cinematográfico. ¿Vale? Uh-huh. Y supone que, fíjate, si el dios del manga, que es Osamu Tezuka, supone uno de los pilares del manga japonés, el segundo sería este hombre, por lo menos a nivel alternativo. Uh-huh. Sería el manga de superación o el manga de lo bonito, de que bueno, que una persona empieza, como la mayoría de los mangas, empiezan desde la miseria y luego empiezan a avanzar y a triunfar, ¿no? Después de tener muchos avatares, pues termina progresando. En cambio, este hombre, pues es el otro pilar, que sería todo lo contrario, ¿no? El manga, digamos, alternativo, manga de adultos, donde es la realidad, ¿no? Terminando siempre, en el peor de los casos, pues en la miseria absoluta, ¿no? Sería, sí, yo creo que lo que le debió dar fama a este hombre, pues es a lo mejor ese tipo de relato autobiográfico, introspectivo, ¿no? Que realmente no busca, como bien ha dicho Fran, pues toda la línea de Osamu Tezuka, que es el triunfo total del manga comercial, de aventuras, de todo, que es en los cuales pues él se movía mejor. Entonces es que no perdamos de vista que la industria del manga en Japón es inmensa, ¿no? No como aquí. Entonces a lo mejor un mercado claro, alternativo de alguien que allí vende, yo qué sé, 100.000 ejemplares, pues es un alternativo que no lee prácticamente nadie, que sería un super éxito. Entonces él mismo, cuando ya cuenta, él también, cuando ya hace sus mangas, no tiene mucho éxito, abandona y se pone a vender piedras, o luego tiene un negocio de cámaras fotográficas usadas, que pues por pero si luego lo dibuja, es que sigue dibujando. Claro. Sí, dibuja lo que ha abandonado el manga y luego lo dibuja el mismo. Sí, que a lo mejor tiene razón Fran, y este es también, una operación de marketing, vender el... No, hombre, marketing no, pero sí que yo creo que el hombre ha dibujado manga todo su tiempo, toda su vida, hasta que eso, a finales de los 80, ya lo dejó absolutamente, supongo que porque vive de la renta ya, pero sí, bueno, que era un autor limitado, pero muy reconocido, ¿eh? O sea que... Hombre, tiene ya 80 años este hombre. 80 años, sí. Y si se hicieron películas de su obra, pues obviamente tuvo que triunfar, ¿no? Luego él como dibujante pues tampoco es especialmente vistoso, ¿no? No es un dibujante de manga de los mejores, tiene así este apoyo, es bueno, por supuesto, en blanco y negro, y este apoyo fotográfico en los fondos que canta muchísimo con los personajes, porque él tiene un estilo, bueno, más humorístico, si quieres, a medio que intenta ser realista, pero no llega. Simplista, igual. Sí, más simple, sí. Y luego de repente te calza, bueno, esto pasa en muchos mangas japoneses, unos fondos sobre fotografía súper detallados, ahí entintados, que como que canta mucho, o sea, lo cual también indica que seguramente tuvo ayudantes, por más que él se dibuja a sí mismo en una casa inmunda con su mujer y su hijo ahí pasando miserias y hambres. Voy a coincidir con nuestra técnico Guadalupe García, que dice que este hombre lo estoy poniendo a caldo. No, no. No, él mismo se pone así. Él estamos suavizándolo. Sí. Ah, vale, vale. Sí, si leéis, fijaos, si él mismo se titula un hombre, en una historia autobiográfica, El hombre sin talento, ya. Pues imagínate. Y la mujer de al lado cuenta la historia de una vecina que se va a vivir, como son muchos relatos, yo creo que se puede resumir un poco, cómo se va a vivir ahí en una habitación al lado de donde él vive, que está, él mismo se refiere a sí mismo, ¿no? Como dibujando de manga, pero no tiene una perra, la otra se acaba de divorciar, está también ahí. O sea, que él te lo describe como dos perdidos de la vida que se acaban encontrando, pero ni siquiera con esa mujer al final logra llegar a tener relación. Su jefe se la quita, se la pone de amante y él pues sigue igual que al principio, ¿no? O sea, todas las historias que cuenta de sí mismo, pues sí, el sabor que te queda es agridulce y depresivo realmente, ¿no? Es luego narrado con esta parsimonia oriental en páginas. Pero tiene, supongo, el atractivo, no sé, morboso del cotilleo de pensar que estás leyendo algo real, ¿no? Y en ese aspecto, pues es un hombre como que desnuda su alma, ¿no? Claro, que la miseria, o sea, claro, te cuesta la miseria. Por eso sé que está considerado igual un, pues como una obra maestra lo que hace, ¿no? Porque es que, claro, lees las críticas a nivel internacional y lo tiene encumbrado como si fuera un genio, ¿no? Y bueno, y así como un genio tampoco, entonces, ¿os parece? De todas formas, aquí solo han llegado estas dos obras, pero este hombre pues ha hecho muchas más cosas, que lo mismo quizás, bueno, pues le dan ese, le aupan a ese nivel, ¿no? Que quizás aquí no lo estamos disfrutando. El caso es que estas dos obras que podemos encontrar aquí son obras en blanco y negro, están contados con la parsimonia habitual que nos podemos encontrar en este tipo de obras, y más cuando tenemos estos títulos, ¿no? En cuanto al guión, ¿cómo? A mí el guión me parece, o sea, espléndido. Realmente el dibujo es funcional. O sea, el dibujo no tiene nada realmente destacable, ¿no? O sea, cumple su función de ir transmitiendo la historia, pero lo que realmente hace interesante estas historias son los guiones. Ese buceo psicológico del autobuceo, ¿no? Y lo que digo, desnudarse sin pudor ninguno. Y el puntito de exageración, ¿no? El punto de exageración es el que dice Frank, que a mí no se me había ocurrido, pero no sé, a lo mejor tienes razón, y exagera, porque tampoco llega a cosas esperpénticas, es más bien todo triste y sórdido, sí, la verdad. Bueno, esperpéntico, sí, vamos a ver, llega a niveles esperpénticos, a ver, por ejemplo, en el de la historia, por ejemplo, del hombre, ¿cómo se llamaba? El hombre este, ¿no? El hombre sin talento. Desde luego, tú también sin memoria, ¿eh? Sí, es que... en casi toda la historia, en todo el tomo, a la mujer, por ejemplo, no le saca nunca de cara, siempre la saca de espaldas. Anda. Cosa curiosa, ¿no? Y al niño lo pinta fatal, lo pinta como si fuera cuatro rasgos mal hechos a su propio hijo. O sea, que ahí es poco detallista en eso, parece que lo hace a propósito. Luego, cuando dibuja ya a la mujer un poco más adelante, ya se le ve un poco más los sentimientos a la mujer. Claro, la mujer lo tiene a él como un trapo. Entonces, claro, dice que el que es un hombre sin talento es la mujer, que se lo dice continuamente, ¿no? Porque a él se le ocurren unas ideas así peregrinas y la mujer siempre pues lo echa por tierra o dice, esto va a ser un fracaso, vaya ideas más absurdas tienes. Ya, hombre, es que si le dices a tu mujer que te vas a ir a vender piedras al río, pues claro, a no ser que ella esté igual de pirada que tú, pues te va a decir. Para pagar las facturas y demás, nada. El caso es que por 20 eurillos, más o menos, aproximadamente, nos podemos hacer con estas obras. No sé si en realidad le han dado ganas a la gente de comprarla, pero bueno, ahí la tienes. Bueno, curiosearla un poco, por lo menos. Por el título, sí. Claro, divertido no es, pero es que no todo tiene que ser divertido. No, y aparte de eso, que realmente es muy curioso, ¿no? Por lo que estamos contando. Yo de verdad que sí que me la apuntaría, ¿eh? Yo me lo recomendaría, evidentemente, a los fans de superhéroes o de mangas de acción, no. Pero a gente que quiera profundizar algo más, otro tipo de cómic distinto, que no puedes ni esperar que trate estos temas, pues yo sí, la verdad es que se leen bien, o sea, se leen muy rápidamente. La angustia que produce, ¿eh? Sí. En fin, Frank, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, me ha encantado la sección de hoy. Un abrazo. Un abrazo.